En la entrevista central de esta mañana, como les habíamos anunciado, tenemos el gusto de recibir en estudios a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que integra el MONDES, el Movimiento de Defensa de la Seguridad Social. Primera vez, nos decía ella, que viene a la radio, ha salido muchas veces por teléfono. Sí. Bienvenida, Karina, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por, bueno, las cantidad de notas que hicimos antes de este momento. Es difícil, ¿no?, agarrarte de que pudieras venir, porque, bueno, cuando estabas en la campaña de las elecciones gremiales, ¿verdad? O, bueno, y ahora con toda la... O trabajando. Seguro. Bastante seguro. Lejos de acá, ¿no? Vos sos, me decías, de Carmelo. Sí, y, sí. Y trabajás allá. En Carmelo, claro. Y que es la oficina local, digamos, del BPS. Sí, claro. Sí. ¿Hace sí. cuánto que estás, que trabajás? De antigüedad tengo 12 años, pero en Carmelo estoy desde el 2016. Ajá. ¿Y en qué áreas te ha tocado? ¿Hacen un poco de todo? Y el BPS en el interior no es lo mismo que Montevideo, ¿verdad? Nosotros en el BPS del interior, sobre todo yo que arranqué en una agencia muy pequeña, tenés que hacer absolutamente todo. Claro. Cuando te digo todo, desde una jubilación hasta un convenio de una empresa que debe, al registro de una obra, claro, una asignación familiar, te toque lo que te toque, lo tenés que hacer. Y asesorar a la gente en los trámites jubilatorios, sí, y todo eso. Sí, absolutamente todo. Claro. Incluso jubilarla. Claro. Sí. Lo que es una experiencia tremenda, ¿no? Para el contacto con la gente y realidades distintas. Y es bien diferente a lo que, claro, se hace en Montevideo, porque claramente aquí está diseccionado de otra forma, ¿no? Porque es imposible, con el volumen y la cantidad de público que tienen acá, hacer el mismo trabajo que se hace en el interior. Claro. Sí, claramente hay una diferencia sustancial en eso. Bueno, resultaste electa presidenta por la lista 1. ¿Qué balance haces a esta altura, ya días transcurridos, de lo que fue esa elección y que implica, suponemos, una etapa nueva en la ATCS? El balance de la campaña es positivo, porque uh-huh, siempre que uno puede estar en contacto con su gente, se trae mucha lección aprendida, ¿verdad? Uh-huh. Después hay que poner en hechos lo que uno dice en palabras y cumplir a rajatabla con lo que promete, porque sinceramente venimos de... No solo a nivel sindical, estamos hablando en general, ¿no? Una vez que la gente llega a determinados lugares, se olvida o se le complica para poder cumplir. Algunas cosas dependerán o no de uno y otras son externas a uno. Claro. Pero todo lo que uno depende tiene que hacer honor a la palabra que empeña, porque sinceramente el movimiento sindical en este momento no tiene la fuerza y la firmeza que ha tenido en épocas anteriores. Y hay que volver a reconstruir todo eso y no es fácil. ¿Y en qué te parece que sea, por qué se ha perdido esa fuerza? Y claramente la independencia de clases es una de las cuestiones centrales que hacen que la gente descrea, porque no todos tienen por qué pensar igual o votar lo mismo, ¿no? Uh-huh. En las elecciones. Claro. Me refiero a las presidenciales. Creo que es fundamental que la gente entienda que cuando un militante sindical está luchando por algo, lo hace, en general lo hace por la población, por la gente, y no por una cuestión personal. Y es un poco lo que se ha desdibujado y hay que volver a recomponer. Porque a veces se también, cuando se analiza ese deterioro, se cuestiona, por ejemplo, la actitud de los dirigentes que se separan de sus bases trabajadoras, que dejan de trabajar y que pasan muchos años sin pisar su lugar de trabajo, o sea, que no los pisan más ya, que no le llega a los trabajadores la información necesaria para discutir y adoptar, ¿no?, las decisiones, o sindicatos que pasan muchos años sin hacer asambleas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son importantes de recalcar, pero también hay que decir que hay casos en los que es necesario que la gente no... pierde contacto con las bases, porque las bases no se preocupan tampoco por estar en contacto con el sindicato. Uh-huh. En muchos casos, y el sindicato nuestro no es la excepción, adoptan como un sistema de gestoría el sindicato. Uh-huh. Y la gente tiene que empezar a comprender que los sindicatos están conformados por todos los afiliados. Más allá de que haya quienes lo dirigen, la participación a pleno de cada afiliado y afiliada es importante para la, la construcción colectiva. Si bien entiendo lo que tú planteás de que se pierde contacto con las bases y demás, a veces estamos como en un momento como el actual, este momento es crucial. Referentes sindicales de la educación, por ejemplo, podrían ir a trabajar muy seguido de la manera que están planteando la reforma educativa. Referentes de FOSE podrían estar el 100% en sus lugares de trabajo cuando les votan imponiéndoles cuestiones tan negativas como el plan Neptuno, el proyecto Neptuno, perdón. Es complicado, hay que tener un balance, pero no es fácil. Claro. La verdad es que no es fácil. No, esos casos se entienden. A veces se apunta más a esos que pasan 15, 20, 15 años sin ir. Y se, bueno, ahí y ya dicen, sería, ¿no?, una cuestión más sociológica para analizar y habría que tender a priorizar, a ver cuáles son los motivos, por qué suceden estas cosas, con las que por supuesto no estoy de acuerdo. Claro. Y esto que decías de gestorías, que los sindicatos se transforman en gestorías, ¿por qué? Porque todo aquel que tiene un problema critica sistemática y permanentemente al sindicato. Y cuando acude a él, espera soluciones mágicas. Y sin embargo, tal vez ha avalado diferentes cuestiones que han ido pasando en su ámbito de trabajo y no las ha comunicado oportunamente. Y cuando llegan al sindicato es demasiado tarde para revertir una situación. En ese marco, el compromiso del trabajador que está viviendo la modificación debe ser mucho más superior, debe ser de comunicación directa con el sindicato. No puede esperar a que le instalen una reestructura, por ejemplo, para después venir a quejarse que le están sacando tareas, porque obviamente la intencionalidad de las reestructuras es esa, modificar todas las cuestiones que tienen que ver con las tareas que realiza cada funcionario. Entonces, si yo cuando tuve la oportunidad de decir que me estaban desmantelando un sector, no lo hice y no lo avisé en tiempo y forma, venir corriendo ahora a que a tapar el pozo cuando el chiquinín ya está ahogado, dijera el dicho, no tiene mucho sentido. Por eso es la insistencia permanente en que tenemos los dirigentes en que las cosas se comuniquen de forma adecuada, porque obviamente la patronal va a tratar de disfrazar o de distraer o de informar como al pasar ciertas cuestiones que no son tonterías, son cuestiones medulares que hacen al funcionamiento de las organizaciones. Y esas cosas se discuten mediante la negociación colectiva. Bueno, y precisamente en esta nueva etapa de la TCS, con esta nueva conducción, ¿qué nuevos, si es que se puede decir nuevos, características o qué rumbo, qué ajustes va a tener, se puede decir, qué elementos nuevos se quiere tener en la conducción del sindicato, en la realidad de ATCS? Sacando el tema reforma, que después vamos a hablar, pero en cuanto a la realidad de como trabajadores del BPS. Bueno, primero por el orden. En un montón de cosas que no están ordenadas. Luego sistematizar algunas problemáticas similares que tengan parecida resolución para no tener que desgastar tanta energía. Y como tercer punto, bueno, tener más contacto con la gente, que es la que realmente sabe lo que está pasando. Y desde el punto de vista de la organización del trabajo, está fallando mucho la gestión del BPS. Ajá. El otro día escuchábamos el compañero que estuvo cubriendo la actividad esta del acto frente al Parlamento, las declaraciones que vos hacías a los medios, poniendo ejemplos muy claros de la situación de falta de personal para atender a la gente, que implica que, por ejemplo, demoren meses en ser atendidos, ese tipo de cosas. Sí, claramente ese es uno de los problemas que algunos directores asumen y otros no. A las jerarquías del banco dicen que está mal dividido el personal, que habría que hacer un dimensionamiento. Nosotros creemos que no. Sabemos que falta gente porque no es de ahora, es desde 2015 que viene bajando sistemáticamente la plantilla de trabajadores. Y bueno, un poco esas modificaciones que yo hacía alusión recién es que desde el sector salud se mueve gente al sector de la administración, del sector administrativos, y hay una lógica que dice que las vacantes de salud se reponen una por una. Y claramente están sacando gente del sector salud para el sector administrativo para que se repongan uno por tres. Entonces eso ya es un indicador de que si tenemos poca gente vamos a tener menos y que con menos gente no se puede atender eficientemente a la población. Si hoy alguien queda en desempleo con una causal de notoria mala conducta que no puede acceder a un seguro de paro y tiene causal jubilatoria, eventualmente no lo puede hacer inmediatamente, porque de aquí a que le dan la agenda, que es el primer contacto que tiene con el Banco de Previsión Social, puede salir jubilado si tenía un reconocimiento de servicios. De lo contrario, puede ser que tenga que ir más de una vez a ser atendido y que pasen varios meses hasta que genere un ingreso que le permita comer, sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué áreas entonces, si tuvieras que decir más importantes, están esto de la salud, áreas de atención a la gente entonces que se están reduciendo en cuanto a puestos de trabajo? Sin duda, en el área de la salud, si bien reflotan al CRENADECER, que es un centro modelo a nivel latinoamericano y diría mundial, pero no le dotan de los suficientes recursos, ¿verdad? Es mucho para la prensa lo que se dice, poco para el adentro. La organización del trabajo está teniendo peligrosamente situaciones continuas de que no hay una eficiencia correcta. Y por otro lado, dejar de lado al Canzani, que es el otro sanatorio, ¿no? No se lo dota de personal, pero además hay una sistemática forma de trabajo y de... Te podría decir que hasta en algunos casos de persecución a funcionarios con maltrato, y creería, sin temor a equivocarme, que el Banco de Previsión Social es una institución de seguridad social, pero a sus funcionarios no la trata con la debida delicadeza, y hay a veces casos de abuso y de maltrato, incluso de acoso y discriminación. Sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar. Bueno, Marcelo, estamos atentos a los mensajes, ¿no? 099-326-381. Aprovechen que no va a ser muchas las posibilidades que podamos tener a Karina en vivo acá en el estudio. Para entrar en el tema reforma, son dos carriles, Karina, el propio contenido de la reforma, ¿verdad? De la que tanto se viene hablando y que, bueno, vos estás recorriendo el país, además de las elecciones, con charlas. Hoy estás en la Fundación Vivian Trías, acá a la vuelta de la radio, en Colonia. Después les vamos a recordar los detalles. Está anunciado también por el Mondes y la coordinadora de jubilados, Pepe Borges, Sergio Somaruga por el como dirigente sindical, ¿no? El PIT-CNT, y Ariel Ferrari, que ha integrado muchos años el equipo de representación de los trabajadores del PIT-CNT. A propósito del equipo de representación, que ayer nos llegaba la información que ellos envían a los medios, que estuvieron en la comisión y eso, ¿hay alguna coordinación? ¿Ellos los convocan a los trabajadores, al sindicato de ATCS, el equipo de representación, por este tema? ¿Hay diálogo, Karina, o se está actuando por separado en cuanto al cuestionamiento a la reforma, no? No, el cuestionamiento va en la misma línea, ¿verdad? En lo declarativo no hay ninguna diferencia, salvo la propuesta de ATCS de llevar a plebiscito esta situación. Porque salga o no salga la reforma, nosotros deberíamos entender que los jubilados con 15 mil pesos no pueden vivir. Ese es un punto. En cuanto al relacionamiento o que haya un grupo de coordinación, existe. Además no se reúne con la periodicidad que a uno le gustaría. Claro. Que a uno le gustaría. Tal vez está bien como nos estamos reuniendo. En definitiva, el grupo se formó, pero bueno, no avanza a la velocidad que avanza los planes del gobierno para reformar las jubilaciones y las pensiones. No me gusta mucho hablar de reforma de la seguridad social porque eso es lo que dice el gobierno, pero ya sabemos que esto viene de recorte de jubilaciones y pensiones y no propone ninguna solución a los problemas estructurales del sistema, ¿verdad? Te queremos hacer escuchar un audio muy breve de Saldain, precisamente el padre de la criatura, ¿no? En una de las tantas entrevistas que ha dado, en este caso en Santo y Seña, que le preguntaban sobre esto de si la gente va a trabajar más y cobrar menos. Esto era a partir de algún cuestionamiento de legisladores del Frente Amplio para hablar de contenidos de la reforma. Esto es breve. Algo que decía Rodolfo Saldain respondiendo a esto. ¿Cobrar menos? Bien. Yo creo que vamos a tener oportunidad de trabajar con el senador Sánchez y los demás, digamos, senadores de la oposición, porque en verdad yo creo que hay mucho buen negocio para las personas en esta reforma. Por ejemplo, hoy alguien puede trabajar 20 años y aportar 20 años, pero si tiene causal en una caja, esos 20 años van a la basura. Un beneficiario de pensión a la vejez puede haber trabajado, y en promedio hay varios miles que tienen trabajado, digamos, más de 3 años, sí, que van a la basura. Es decir, realmente creo que cuando entremos a mirar en detalle, sí, vamos a ver que hay muchos negocios muy positivos, claro, para las personas. Más allá de las particularidades, ahora, en líneas generales, la jubilación. La persona se va a jubilar más tarde, sí, en función del año que haya nacido, y en general tendemos a, sí, los 65 años, pero en, mira, vez de los 60. Pero el monto con el que se va a jubilar, déjame que te ¿va a ser menor? No, no va a ser menor. Ah. En el pilar de ahorro individual obligatorio, sin duda, no, eso está fuera de discusión, porque más tiempo aporte, mayor beneficio. Eso tiene que ver con la cuenta AFAP. Con la cuenta AFAP, bien, ahí está fuera de discusión. Miremos el pilar BPS y los demás, y los equivalentes. Es decir, hubo una definición de presidencia que fue en el sentido exactamente opuesto a eso. La definición de presidencia fue, es decir, que corrida la edad jubilatoria, la jubilación fuera equivalente. Equivalente. Por eso, en el informe de recomendaciones, se hablaba de un porcentaje por cada año aportado de hasta 1.3% por cada año aportado. Eso para una persona con 30 años de aporte le daba menos del 40%. El presidente dijo, no, eso no lo llevo, y dijo, quedé lo mismo. Entonces la tasa es 1.5%, que 60 y 30 hoy es 45%, 65 y 30 serán 45%. Bueno, ahí Saldaña está, vos tenés que traducirnos un poco esto, porque muchas cosas de la reforma están en aspectos técnicos, porcentajes. Ahí está desmintiendo, por ejemplo, o intenta rebatir esto de que va a ganar menos. Vos ayudanos a traducir esto. Te lo pongo en números y lo vas a entender claramente. Hoy una persona con 60 y 30, él dijo 45%. Uh-huh. ¿A qué 45% se refiere? A la suma de todos los sueldos de la persona durante toda su historia laboral. Uh-huh. Eso se actualiza por índice medio de salarios y ahí se aplica el porcentaje. Te da un número, uh-huh, ¿verdad? Si yo te digo a vos que vas a tener que trabajar 5 años más, uh-huh, y en ese salario básico jubilatorio yo te voy a dar el mismo 45%, y te hago trabajar 5 años más y pagar 5 años más. Claro. ¿Cómo se explica que no baja la tasa de reemplazo, por ejemplo? Baja, o sea, uh-huh, hoy con 65 y 30 es 50% la tasa de reemplazo. Uh-huh. Ellos la dejan en un 45%. Lo otro que hay que decir, un gran porcentaje de las jubilaciones mínimas no son reales. Ajá. Un asalariado rural o un patrón rural que tiene hasta 500 hectáreas de campo, su jubilación real es de 3, 4 mil pesos. El BPS ajusta a 15.750, que es la mínima, porque obviamente es un sistema solidario. Ahora, esa dinámica de cálculo en la AFAP no se da, porque ese mismo que cobra la mínima por BPS cobra 350 pesos por la AFAP con la mejor de las suertes. Entonces, ¿dónde está el beneficio para la gente? Uh-huh. En empresas privadas que ganan 3 millones de dólares por día. Que explique eso, que no nos haga cuentas en el aire, porque yo también te puedo hacer una cuenta en el aire y decirte, tú hoy tenés 60 y 30, ¿verdad? Mm. Te jubiló con 15.750, que es la mínima de BPS. En el mejor de los casos te completo hasta 16 mil pesos con lo de la AFAP. Porque aparte no estás obligado, si tenés esa jubilación, a estar afiliado a una AFAP, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Hoy por hoy. Hoy por hoy no. Con la reforma sí. Con la reforma sí. Uh-huh. Entonces, yo te pago 16, te vas con 60 años de edad y 30 de servicios a tu casa a ser quinta, uh-huh, no importa. Uh-huh. Cuando tengas 65 y en el peor de los escenarios te aumento 1.000 pesos por año la jubilación, en 5 años no estás cobrando 21.000 pesos. Uh-huh. Y estuviste 5 años en tu casa y no pagando más aportes, ¿verdad? Claro. Bueno, ellos proponen hacer el uso de un suplemento solidario, que hoy es 14 mil pesos. Sí, él dice esto en otra entrevista, que jubilaciones más bajas recibirán un plus. Exacto, el suplemento solidario. Exacto. Eso y, para la gente... Y lo de la capa media, ¿qué hacemos? Digo, porque a nosotros nos puso un tope y un techo, nos puso la tapa de la olla, la cerró, y la presión va a explotar cuando nosotros tengamos que sobrevivir con menos de la mitad de nuestro salario real del momento. Está bien que ayudes a los menos privilegiados, claro, pero a eso los estás condenando. Capaz que a los 65 años de edad hoy con 25 años de trabajo con la ley de flexibilización te jubilás igual y ellos te llevan a 65 con 30. O sea, en vez de sufrir hasta los 65, que capaz que lograste tener 25 de cotización real, vas a tener que esperar a los 30 para acceder a una jubilación. Y si no, tenés que morir en una asistencia a la vejez del Mides. O sea, no es real todo lo que dice. Porque esa misma persona que se va con 60 años empareja lo que él dice. Porque ese suplemento solidario funciona de la siguiente forma. A grandes rasgos, él hizo un cálculo, dijo, si me jubilo con 10.000 de BPS y 2.000 de la SAFAP, son 12.000 reales de jubilación. Bueno, el suplemento solidario va a ser de 10.000 en vez de 14, porque esos 12.000 lo divides entre 3, te da 4.000 y se le resta el suplemento. Entonces 10 más 2 más 10 te da 22.000. Pero con 65 años y habiendo pagado 5 años más y habiendo retrasado el ingreso de nuevas generaciones al mercado laboral y habiendo generado capaz que en ciertos áreas de trabajo, en ciertas ramas de actividad, problemas de salud a la gente. Entonces, no es lo mismo un jubilado de la construcción, que además tiene que cumplir el requisito de estar 8 años de forma ininterrumpida y permanente para poder no jubilarse a los 65 como el peón rural, sino que también estoy castigando a aquella empleada doméstica, aquel trabajador que tiene por la naturaleza de su servicio problemas de salud consecuentes, tareas más sufridas. Entonces, estamos hablando con mucha liviandad desde un lugar en el que yo de traje y corbata, comiendo caviar o sushi o salmón o con aire acondicionado, puedo opinar exactamente. Entonces no le estamos dando el lugar central y no le estamos dando lugar a la persona como ser humano en lo que tiene que ver con la seguridad social. Estamos hablando de plata nada más. Karina, él ha dicho también, estoy revisando entrevistas, que se va a mantener la edad de 60 años si el trabajador quisiera jubilarse por AFAP. Bueno, pero eso ya existe. Pero es 65. Si tú, aunque tú no te jubiles a los 65 años, puedes empezar a cobrar la renta. Ahora, lo que no dice este señor es que las AFAP no se hacen cargo de la renta. Se la mandan al Banco de Seguros para que el Banco de Seguros tenga que seguir desfinanciándose, otra empresa pública que es nuestra. Hacemos una nueva pausa. ¿Cómo estamos de mensajes? A la vuelta venimos con ellos, aprovechen que está Karina para sus dudas y vamos a hablar de, bueno, qué caminos en medio de esta etapa de ya discusión parlamentaria, qué caminos va a seguir a TCS con el Mondes, se discute plebiscito sí, plebiscito no, todo el movimiento sindical está ahí pendiente de definiciones de qué hacer frente a la reforma, más allá de las críticas, ¿no? de las objeciones que son muchas veces coincidentes, pero qué hacer ante esto. Ya venimos. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado, pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Seguimos conversando con Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Karina, hay algunos mensajes de los oyentes, sobre todo algunas interrogantes, preguntas que te quieren formular. Cecilia, por ejemplo, dice, buen día, placer tenerla a Karina en estudio. Saludo agradecido. Más allá del tema, en el tapete de aumento de edad jubilatoria y baja de ingresos que la población puede entender más fácilmente, me preocupa todas las otras prestaciones solidarias que atiende BPS, embarazo, atención médica, atención a discapacidades, enfermedades raras, asignaciones, viudez, etcétera, temas fundamentales de los cuales solo ATSS y el Mondes habla. Gracias, dice Cecilia. Cacho de la Teja, buenos días. Para los ya jubilados, ¿también va a cambiar el cálculo en los aumentos anuales? Otro de los mensajes, ya vamos con otro, a ver qué dice en este caso Néstor de La Paz. Buen día, un saludo grande a Karina desde La Paz, orgullosos de integrar el Mondes, el cual apoya y reconoce la lucha interna a nivel de clase que está llevando adelante ATSS. Estamos esperando las papeletas. Abrazo. Pichón dice, dentro de todos los sistemas no sirve que el trabajador esté informado y que los jubilados desaparezcan. Toda una batalla, nosotros el pueblo ya la empezamos, tenemos que cuidarnos de los traidores. Con respecto a esta pregunta de Cacho, dice, buenos días, para los ya jubilados también va a cambiar el cálculo de los aumentos anuales. Y bueno, en un mundo del trabajo donde el salario no aumenta, sí, porque las pasividades están atadas a los aumentos salariales. O sea que de no defenderse los trabajadores estamos perjudicando a nuestros jubilados. En ese punto sí, claramente. Con respecto a lo que Cecilia decía, me surge mencionar una de las cuestiones que ella planteaba. Las prestaciones no están manifestadas en este proyecto, porque como ya lo dijimos, esto es un tema de jubilaciones y pensiones. Y ahí ella nombra una, la pensión por viudez. Uh-huh. Ustedes recuerden que el anteproyecto empezó diciendo que la viudez debía ser definitiva recién a los 65 años. Yo no sé si ustedes escucharon mi alocución, mi oratoria en el paro del otro día, pero acá hay un tema que es en contra de las mujeres. No solo por eso el tema de las pensiones por viudez para las mujeres. Porque empezaron hablando de 65 años para que quedara definitiva. Hoy es definitiva a los 40. Terminó quedando en la media, ¿verdad? Nos tiramos al medio que son dos motos y quedaron 50 años. Pero lo peleó Marini Ríos a eso. Y hay una explicación muy lógica acá. La caja militar sigue teniendo ese beneficio, ese privilegio de que las pensiones de viudez de ellos son hereditarias. ¿Cómo no va a defender el tema de la pensión viudez? Es lógico, lo que el hombre hace, uno lo puede entender. Ahora el resto. Solo para la caja militar es esa. No, él lo defendió en general y quedó para el proyecto. Pero actualmente digo, es solo para. Ah, no, sí, en este momento sí. Claro. Sí, porque lo heredan hijas. Claro. Entonces, bueno, es complicado. Con respecto a lo que planteaba Cilia, eso, de que el proyecto no nombra ninguna prestación. O sea, al no nombrar ninguna prestación es jodido hablar de una reforma de la seguridad social. Uh-huh. Y ni que hablar de decir que los años que nos reconocen a las mujeres por hijos nacidos vivos se van a repartir con los hombres. Uh-huh. Yo no digo que los padres hoy día no se estén haciendo mucho más cargo que antes de las criaturas, pero las que postergamos por lo general nuestra vida laboral y nos vemos perjudicadas en nuestras declaraciones de servicios, somos las mujeres, no los hombres. Uh-huh. En general, esto no es una cuestión de ponernos en batalla y en guerra feminista, pero la verdad es la verdad y la realidad se palpa todos los días. O sea que no estaría siendo oportuno. También tenemos un mensaje de Miguel del Charrúa. Dice, pregunta, si eliminando las AFAP no se terminarán los problemas del BPS. Eliminando las AFAP se elimina gran parte de los problemas del BPS. Pero gran parte. Y el otro tema que elimina el problema del BPS en gran medida es quitarle, que esto sí lo recogieron, el sumarle las exoneraciones a los grandes capitales al déficit del Banco de Previsión Social. Esas dos cosas alivianan en un gran porcentaje. No me voy a tirar números porque no soy economista. Los tengo anotados pero no los traje. Pero claramente, cuando tú le sacas de 800.000 trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social, el 7,5% de su monte pío, que es la mitad del aporte, para la FAP y no se vuelca a BPS, ¿cómo no estaría solucionando un problema muy grande que tiene el BPS de ingreso genuino? Claramente que sí. Amílcar de Maroñas dice, buen día, bienvenida Karina, para ayudar a entender aún más el tema de previsión social. Ya había apreciado en el acto frente al Nexo su capacidad de análisis. Por todo, gracias, vamos arriba, dice Amílcar. También otro oyente dice, ¿qué tal a la entrevistada? ¿Cuál es la postura del mentor de la reforma en torno que habían casi 40 países con AFAPs y hoy casi la mitad han dado marcha atrás y eliminando ese sistema? Los países que tienen ese sistema son 30, no 40, no es para corregirlo, pero sí para tener una idea cabal de lo que decimos. 18 han revertido esa situación. La postura de él es que el sistema de ahorro individual debería ser la prioridad. Y nosotros lo que decimos que el sistema de ahorro individual privilegia el individualismo, prioriza el individualismo. Nosotros debemos ir a un sistema solidario porque así se caracteriza el Uruguay y en Latinoamérica hemos sido ejemplo de seguridad social en ese punto. Por tanto, ATCS y el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social no comparte para nada, como no debería de compartirlo ningún trabajador asalariado, porque si no, ¿cómo se explica que cuando uno tiene un seguro de paro o está enfermo recurra siempre al Banco de Previsión Social? Entonces, en ese caso, que recurra a la FAP, si ahí tiene sus ahorros. ¿No? Claramente, la pandemia fue un ejemplo claro de que el único sistema garantista acá es el Banco de Previsión Social. No puede ser que tengamos un problema como el que tuvimos a nivel mundial y el BPS demostró que realmente tenía la solvencia suficiente, la capacidad de responder de forma inmediata a las situaciones que la gente estaba necesitando, y las AFAP lo único que hicieron fue tener algunas pérdidas en el primer semestre del 2022 que se las cargaron a las cuentas individuales de los afiliados. Entonces, no solo el BPS no te cobra por administrarte tu dinero, sino que vos estás enfermo, tenés un seguro de paro o tenés alguna otra contingencia, como que necesitas una prótesis, un lente, una operación, una ablación, lo que se llama ablación en el corazón, que sale entre 8 y 10 mil dólares. El Banco de Previsión Social no le pregunta cuánto tenés ahorrado en tu cuenta individual. Le dice, no, este es un sistema solidario, acá te vamos a atender como corresponde. Lo mismo que las enfermedades raras y defectos congénitos. A una familia que tristemente le toque pasar por una situación de ese estilo, ¿con qué dinero afronta una situación así? Bien, eso habría mucho para hablar también, pero entrando a abordar otros aspectos, ¿en qué está la estrategia, digamos, el trabajo de ATCS? Que uno dirá, ¿es correcto en todo este tema reforma hablar de ATCS incluida en el MONDES? Digamos, no hay accionares diferentes, ¿no? ATCS como parte fundadora y con el proyecto alternativo que tiene ya elaborado ATCS. ¿Cuál es la estrategia que se está desarrollando? Nosotros tratamos de informar todos los días, Karina, de las charlas que hay, de las actividades, pero ¿en qué se está respecto a la discusión parlamentaria? ¿Se quiere ir a la comisión? ¿En qué sí, está? Sí, por supuesto, ya se solicitó la entrevista. Hoy vencería el plazo, de todos modos. Ajá. Estamos esperando la confirmación de la fecha. En realidad nosotros entendemos que debemos ser escuchados. Claro. El proyecto de ATCS no será de lo mejor del mundo, pero es lo único que hay. Sí. A nivel global y a nivel sociológico, sobre todo. Porque no se afrontan los problemas de la seguridad social desde un gasto, desde cuántos puntos del PBI deberían ser correctos para tener una sociedad más justa y con una redistribución de riqueza más equitativa. Se apunta a la persona como centro de la cuestión, ya lo dije. Es un derecho que está en la Constitución de la República. El BPS es un organismo creado por la Constitución de la República. Nobleza obliga a decir que este proyecto trata de invisibilizarlo como tal y de crear un organismo supra BPS que le quita relevancia, que le quita potestades, que le puede llegar a quitar hasta tareas medulares que son vitales para el servicio de la población. Y hay que apuntar a eso, a mejorar la calidad del servicio y lo que se dice desde la tribuna que se cumplen los hechos. Porque una persona que tiene que esperar 3 meses para hacer un trámite jubilatorio está siendo mal atendida. Viste que se empieza a hablar de qué variantes puede tener el proyecto en la discusión parlamentaria. ¿Cabe hacerse expectativas, entendés vos, o entienden ustedes, respecto a modificar aspectos del proyecto, que haya cosas que se deberían acompañar en la votación parlamentaria, ese tipo de cosas? Para ¿ustedes entienden que hay espacio para eso, conociendo el contenido del proyecto? ¿O debería rechazarse como una cosa que no se puede dividir, digamos? Lo dije en el acto del otro día y lo sostengo. No se puede votar esta reforma, ni siquiera negociando, porque una reforma que plantea darle más ganancias al capital por encima de el sacrificio de los trabajadores, de las 8 horas reales, de marcar en el dedito en el reloj, de sufrir hasta los 65 años, de no poder disfrutar de su retiro a los 60, de tener que estar pagando más para cobrar menos o lo mismo, no importa. Acá van a cobrar lo mismo los más pobres, pero van a cobrar menos los de las franjas medias. Recién empiezan a recuperar jubilación los que pasan los 100 mil pesos de sueldo. Entonces, y a recuperar miseria. Tenemos que apuntar a que si las AFAP son tan buenas y tienen tan buenas ganancias, desaparezcan. Porque realmente, si no somos consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, y le hacemos caso a un puñado de expertos que solo miran lo económico por encima de lo social, mal vamos como país, porque no podemos ser fanáticos políticos de que porque voté a fulano, a mengano o a sultano, voy a seguir como oveja, como la vaca que va al matadero, una línea que claramente no está en defensa de los derechos de la gente. Karina, independientemente de, obviamente, de los empleados, ¿qué pasa con aquellos emprendedores, pequeños emprendedores que tienen una empresita abierta? ¿Y cuál es esa realidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Son trabajadores como nosotros. Tienen, no podemos, ahí, cuentan de miles, no podemos escapar a la realidad de un kiosquero que está 12 horas sentado en un kiosco pasando frío, calor, en una carnicería de barrio. Que ni tiene igualarlo que pagar, a las grandes empresas que se exoneran. Luz comercial. Pero es que hay que, a ver, razonemos como gente civilizada. La mayor cantidad de puestos de trabajo no están las grandes empresas, que son las eternas beneficiadas, que dicen, como yo ingreso capitales al país, tengo derecho a estar exonerado. Entonces, ¿por qué al empresario de Narváez, que va a crear 1.500 puestos de trabajo de miseria en el interior del país, es la AFAP la que le presta el dinero para hacerlo? Si ingresa él los capitales al país... Claro. ¿Por qué le damos el dinero a los trabajadores para que genere esos puestos de trabajo? De la inversión hablemos de las claro. En negocios. Y claramente, no solo en el Tata, que es una cadena de supermercados, también invierten en Latahona. Latahona necesita que nosotros, los trabajadores, con el sudor de nuestra frente, le paguemos sus inversiones. A ver. Ahora, Karina, respecto a las estrategias hacia adelante, porque el proyecto está en el Parlamento, el gobierno tiene los votos, ¿no? Para ser aprobados, y ya solo con los votos de la coalición de gobierno. Ahora se habla de movilizarse, ¿no? De tratar de frenar. Parece difícil, por lo menos en nuestra visión, que se cambie eso de la aprobación. Vemos desde el movimiento sindical el llamado a movilizarse. Y también no vemos otras alternativas más allá de la movilización durante la discusión parlamentaria de parte de buena parte del movimiento sindical. Digo, no hablo del Mondes, que tiene la propuesta concreta del plebiscito, porque podríamos incluso poner el ejemplo, la educación logró movilizaciones muy importantes, de decenas de miles, y realmente sin subestimar las movilizaciones y ocupaciones, en fin, el gobierno mantiene su rumbo firme en materia de reforma educativa. En este tema, que podría decirse es más central, que tiene otras presiones, ¿cabe hacerse expectativas estrictamente con la movilización para frenar esto, o para ustedes es insuficiente? Es insuficiente porque la gente no se informa. No se informa de manera adecuada. Mientras siga mirando los canales de aire de mayor rating en nuestro país, no vas a ver que la reforma es un problema a futuro y un presente que no lo va a visualizar en el instante correcto. Porque las reformas de seguridad social tienen esa cuestión. Se ven casi a los 20 años de aplicadas sus deficiencias. Si no, no estaríamos hablando a 26 años del régimen de AFAP, de que nos prometieron dos jubilaciones y, si bien las tenemos, una es de 15.000 pesos y la otra es de 10, 20, 350. O sea, ya hay claras demostraciones de que eso no funcionó, sino el mismo redactor de la ley no estaría haciendo otra. Y no es por un problema demográfico, porque si fuera por un problema demográfico, ¿por qué no proponen políticas públicas para aumentar la tasa de natalidad? Claro. O sea, acá estamos hablando como ciegos, sordos y locos. Entonces, lo que el gobierno dice y plantea en los canales de distribución masiva de la información es totalmente irreal, es un pensamiento mágico. La gente tiene que sentarse a agarrar su monederito, la vecina. Es decir, yo antes con 1.000 pesos compraba dos bolsas en el almacén. Ahora me traigo 3/4 bolsa. O sea que perdí una bolsa y cuarto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar? Claro. Si seguimos fanatizados con este tema de politizar las cosas, vamos por mal camino. Ahora, por supuesto que esta pregunta no era subestimando la movilización, que es muy importante, no, ¿verdad?, en el desarrollo de la conciencia, además, y en hacer pagar un costo político más alto. Digo, pero por algo el Mondes y ATCS ya tiene la definición, que siempre la ratifica, de un plebiscito, de que tiene que estar en la Constitución. Es porque en el año 96 pasó lo mismo. La gente no creía lo que ATCS decía. No existió el Mondes, pero existió ATCS, claro, pujando ahí para que se lograra llegar a un acuerdo de partes y la papeleta saliera lo más rápido posible. Tanto se demoró que teníamos 500.000 afiliados a la SAFAP cuando salió la papeleta, porque a la gente le decían, vas a tener dos jubilaciones, y nadie en su sano juicio que le prometan eso va a decir que no. El tema es después cómo se procesa todo eso y cómo llegamos al año 2022 con la mentira más flagrante que se ha dicho en el mundo de las jubilaciones. Llegamos con una población envejecida, con políticas públicas de empleo muy débiles, con 500.000 uruguayos cobrando por debajo de los 25.000 pesos líquidos, y con 800.000 afiliados a la FAP que no están obligados. Ahora, a partir de esa definición que ya el Mondes tiene, el ATCS forma parte del PIT-CNT, ustedes asisten a la mesa representativa. ¿Qué pasa? Volvemos a los dirigentes del PIT-CNT, a los voceros, criticando la reforma, y hablan de movilizarse, de rechazarla, de tratar de impedir que... Pero hay una discusión de qué más hacer en concreto. ¿Algún sindicato empieza a apoyar la idea de un plebiscito? Vimos la resolución de Federación ANCAP, pero hablan de discutir, de que involucren a otros sectores, ¿no? Al más amplio consenso posible en torno a eso. Hay algunas iniciativas de partido, de algún partido político, el Frente Amplio, que habla también de una reforma constitucional, pero incluyendo otros temas. ¿Qué pasa en el movimiento sindical con eso? ¿Ustedes qué vías? ¿Se está discutiendo qué más hacer? Nosotros, en nuestro doble rol de sindicato en uso de la autarquía y autonomía que tenemos, podemos tomar las definiciones que creamos más convenientes, y de hecho ya lo hicimos. Claro. Para dentro del PIT-CNT la discusión es otra. Va más lenta, lo que no quiere decir que el PIT-CNT ya no haya demostrado que ha ido cambiando su postura desde los inicios de esta discusión de hace más de un año y medio hasta la fecha. Yo creo que es cuestión de seguir ampliando ahí la discusión, de seguir afinando la cuestión y de llegar a un acuerdo. El Congreso del PIT-CNT pasado votó una resolución de defensa irrestricta de la Seguridad Social, donde se le solicitaba al secretariado del PIT-CNT y a la mesa representativa a diagramar ese plan de lucha. Para TCS sigue siendo insuficiente y lento, pero lo que no quiere decir que no estén abiertos al diálogo y que no hayamos logrado algunos avances pequeños, pero dentro de todo entendemos que, bueno, hay una especie de burocracia sindical que ahí complica las cosas, pero no tenemos que perder la perspectiva de la unidad y sobre todo de saber que el PIT-CNT mueve masas, si quiere. El tema es lograr que quiera. Claro, y eso de mover masas también pensando en un plebiscito, decís vos, por ejemplo, lo que implica un plebiscito. Hay que tratar de llegar a un acuerdo, pero hay que discutirlo adentro. Nosotros no podemos hacernos cargo de decisiones que van mucho más allá de ATCS, ¿verdad? Claro. Somos orgánicos y respetamos plenamente las decisiones del secretariado, pero mucho más respetamos las de la mesa representativa, porque es el órgano máximo de discusión luego del Congreso. Por tanto, no vamos a ser arrastrados por las decisiones del secretariado. Pretendemos que la discusión se dé en las mesas representativas. Claro. ¿Y cómo juega el tiempo en esto, Karina? Porque, bueno, de acuerdo a lo que el gobierno maneja como cronograma, habla de que se apruebe en el Senado antes de fin de año, ¿no? Y arranque el año discutiéndose en diputados. Y creo que dijo, ¿cómo fue, Marcelo, antes? Que el primer ciclista. O sea, que estaríamos hablando de marzo como aprobación. Y la decisión del plebiscito desde ATCS y el Mondes está. ¿Cómo combinar esto con esos tiempos, te parece? Bueno, como tú decías, algunos sindicatos ya están haciéndose eco. La idea es conversar, sentarse a conversar con todos y cada uno de ellos. Entendemos que los sindicatos tienen que empezar a visualizar que esto viene de aplanadora, porque así como le dejamos de pagar las asignaciones a los gurises que no van a clase, ahora le dijimos que no vayan a clase, total van a pasar igual. Entonces, con el mundo de la educación también hay mucha charla para desmenuzar ahí, que se conecta directamente con la Seguridad Social. También asistimos a la votación del proyecto de Neptuno, yo lo dije hace un rato. El tema del agua está en la Constitución de la República. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a gobernar a leyes pasando por encima de la Constitución? Porque lo del agua está en la Constitución, lo de la Seguridad Social está en la Constitución, la educación es un derecho humano fundamental, la salud también lo es. Hay que conversar, hay que hablar mucho políticamente y hay que dejar de lado todo lo que tenga que ver con decisiones internas de partidos políticos. Mm. Ahora, lo ideal sería en esto de los tiempos, digo, por esto mismo que vos decís, la planadora, hay que aguardar el contenido concreto de un plebiscito para plantearlo después que se vote, o se puede ir manejando antes. Ahí hay dos lecturas, ¿verdad, Hernán? Porque una cosa es plantear un plebiscito con lo que nosotros ya sabemos que tiene que tener un sistema fuerte de seguridad social que le garantice a nuestros adultos mayores una subsistencia y una vida digna, ¿no? Y que elimine las AFAPs, por ejemplo. Esas cuestiones no están en tela de juicio. Uh-huh. Ahora, si se vota una ley que trae consecuencias peores, ¿no lo vamos a incluir en la papeleta? Y bueno, tal vez que sí. Uh-huh. Tal vez que sí. La idea es frenar la reforma, sin dudas. Pero de no frenarla, el plebiscito se tiene que hacer igual. Uh-huh. Porque las AFAP tienen que desaparecer. Acá hay una definición del Congreso del Pizzeretti, no de uno, sino de más de uno. Uh-huh. Y también hay sectores políticos que también así lo han planteado. Uh-huh. Ahora que no cambien de idea, porque el resultado de la aplicación del sistema mixto es negativo para los trabajadores y positivo para los capitalistas. Si no, el gerente de una AFAP no estaría cobrando $1,000,000 de salario. Más que el presidente. Y el gerente, ajá, perdón. En la discusión, en ese intercambio en el movimiento sindical, porque vemos críticas, pero no tanto se profundizan las AFAPs desde los voceros, por ejemplo, el Pichinete. ¿Hay algún argumento, sin decir nombres, pero de peso que se te ha dicho, Karina, de cierta reticencia a cuestionar la eliminación de las AFAPs? No se me ha manifestado absolutamente nada. Puedo asumir algunas conclusiones. Algunas lógicas, digamos. Sí, claro. Nosotros sabemos dónde invierten las AFAPs. Mm. Y eso es una cuestión clara de un golpe directo al mercado financiero, ¿no? Uh-huh. También sabemos que República AFAP somos dueños nosotros, BPS, Banco República y... Sí. Bueno, y Banco de Seguro de Estado, entonces sabemos que... Sí, está esa idea de que una estatal... Sí, no, son todas privadas, todas se rigen por el derecho privado, acá todas inviertes y todas pueden perder, y lo que hay que tener claro es, nosotros estamos aportando a un sistema de BPS que sí o sí nos va a pagar la jubilación. ¿Tenemos la misma certeza con empresas que están dentro del derecho privado? Uh-huh. ¿La tenemos? Claro. Bien. Tenemos que cerrar y mientras tanto se siguen, nos llegan todos los días multiplicando las charlas, las actividades con la gente... Uh-huh. Vos estás un poco a la orden, digamos, de acuerdo a los tiempos para participar. ¿Y qué reacciones has visto en la gente, en los trabajadores, en ese encuentro mano a mano con la gente? ¿Qué reacciones ves? Y cuando la gente se entera que las mutualistas no pagan aportes patronales, por ejemplo, y cobran cápitas, por ejemplo, tú y yo y él valemos como $25,000 entre los tres. Y no se pagan aportes patronales. Y todos los días se quiere despedir gente de las mutualistas. Uh-huh. O el otro día no vieron que había 68 trabajadores que estaban en tela de juicio. Sí, en el CASMU. Bueno, esas mutualistas no es solamente lo que reciben del FONASA, que son transferencias extraordinarias, niveles de ganancias inimaginables. El problema es que los dueños son los médicos. Que también casualmente son los que ganan más de $215,000, que es el precio que se le puso a la solidaridad con las AFAPs. Entonces, si yo entre 215.000 y $1,000,000, que es mi sueldo, me guardo el 15% del Montepío en el bolsillo, obviamente voy a estar a favor. Pero acuérdense, solo hay 27.000 uruguayos en esas condiciones. El resto somos todos asalariados que sobrevivimos. Bien, la invitación entonces a que se multiplique esto de las charlas, de las comisiones barriales, lo que está desarrollando el Mondes, o es la única forma de llegarle a la gente, además a nivel horizontal, digamos, por encima de definiciones partidarias o sindicales, ahí se da ese encuentro directo con la gente. Sin duda, nosotros asistimos a todos los lugares de los que nos llaman, no hacemos distinción dentro de partidos políticos, nos parece que esto es un tema social, es un problema social, hay que atenderlo como lo que es. Hay que enfrentarlo como lo que es y hay que replicarlo como lo que es. Un problema para la gente que trabaja con sus manos, que pone al servicio del capital el tiempo de vida que le requiere sobrevivir en este mercado de capitalistas feroces. Uh-huh. Entonces, no vamos a seguir las recetas del Fondo Monetario ni del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, ya las estamos siguiendo con las reformas que estamos planteando en educación y en... Uh-huh. y en jubilaciones y pensiones. Los jornales solidarios son productos de esas negociaciones y de esos créditos que obtuvimos. Claro. Así que precarización del trabajo no queremos, mano de obra barata no queremos y trabajadores en negro no queremos. Quedaron muchos mensajes. Sí, disculpa, ¿querés decir uno, un minuto? ¿Tenemos un par, Marcelo? No, algunos oyentes que piden repetir la entrevista, obviamente. Sí, Laura, por ejemplo, planteaba que agradecería el análisis de ustedes de la no presentación por parte de Audala del PCNT ante Botana, del proyecto bien articulado del grupo de Marita Rodríguez sobre la reforma de la seguridad social del gobierno multicolor. Ella que no presentó también el proyecto. Claro, de que agradecería el análisis de la no presentación por parte de Abdala del PCNT ante Botana del proyecto justamente de Marita Botana Rodríguez, porque preside la comisión, creo, ¿no? El senador del Partido Nacional. Pero bueno, se refiere a esa comisión. Sí. Ah, iba, pena de él puso Botana, pero entre varios. Seguro. Bueno, pero la vamos a decirle a la compañía que la vamos a presentar nosotros. Claro. O sea, ahí no se preocupe. Y en la que están muy ansiosos con la recolección de las firmas, que mirá que nos llaman y nos preguntan cuándo va a estar, está esa tarea de recrear a nivel territorial el Mondes, el encuentro con la gente para trabajar sobre el contenido de la reforma en sí. Claro, ¿no? hay que trabajar sobre eso, uh-huh. Hay que generar las condiciones. Claro. La movilización es primordial, pero no es lo único. Uh-huh. Hablando cara a cara, de uno en uno, se obtienen resultados también. La gente cuando se entera de todas estas cuestiones que yo planteaba, que nosotros tres valemos 25 mil uh-huh. pesos para una mutualista, que cuando tenemos que ir nos cobran fortunas en tickets de medicamentos, que beneficio no tenemos ninguno, que hay operaciones que no están dentro de la canasta básica de prestaciones, que las tenemos que pagar de nuestro bolsillo y que le recorten el 30% del presupuesto a ACE para medicamentos. Uh-huh. Todo tiene que ver con todo acá. Hay que analizar el panorama de forma global. Bien. Karina Sosa, muchas gracias. Y bueno, temas que quedaron que va a haber, va a seguir porque la radio va a estar también priorizando, por supuesto, esta lucha. Gracias, Karina, por estar esta mañana. Como siempre. Gracias.